Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Lo que hay tras cada noticia, jornada de día jueves 7 de enero. En esta ocasión conversamos con la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa. ¿Cómo está, Bárbara? Muy buenos días. Gracias por recibir nuestro llamado. Hola, muy buenos días, Macarena. Un abrazo para ti y para todo el equipo de La Nuevo Mundo y los auditores. Y desearles un feliz 2021. Esperamos que mejor en términos, digamos, de todo, ¿no? Lo personal y lo político, respecto a lo que fue este 2020. Muchas gracias, Bárbara. Y bueno, abriendo algunas páginas, quisiera consultarle por un tema en particular, porque los grandes medios de comunicación han dicho que ustedes desde la CUT fueron quienes convocaron a un encuentro que se realizó hace algunos días entre personeros de la oposición, particularmente contó con la presencia de timoneles de los partidos de Unidad Constituyente, que agrupa al PRO, y partidos de la Exconcertación, y también del Frente Amplio, un encuentro que tuvo como objetivo avanzar en una lista única de cara a la elección de convencionales constituyentes. ¿Cuál es la verdad al respecto, Bárbara? Mira, yo creo que es muy buena la pregunta, porque nosotros hemos señalado desde la CUT y hemos sido críticos respecto a esta manera en que se pretende y se trata de enfrentar la política. Este juicio que al final pasa por cómo los medios instalan una noticia, a nosotros nos parece que es una manera poco sana. Y creemos que en eso hay un desafío de la institucionalidad política y de los partidos, de tratar de hacer un ejercicio mucho menos mediático de la labor y el arte de la política para volver a legitimarla, y mucho menos de este juego, ¿no?, que en general se ve a través de los medios. Dicho eso, digamos, porque un rol por parte de los medios, pero que también fue bastante relevado por parte de los partidos, señalar que nosotros desde la CUT no hemos convocado ningún encuentro. De hecho, se señalaba incluso en la prensa que había sido un encuentro que se había desarrollado en la sede de la CUT, cuestión que no fue así, nunca ocurrió de esa manera. Lo que sí nosotros hemos hecho, y en eso no es una cuestión de hoy día, eso es una política permanente de la CUT, es tratar de avanzar en la más amplia unidad social y política. Si uno revisa las últimas, sin considerar el 2020, ¿no?, dada la situación en que estábamos, pero si uno revisa las últimas dos convocatorias en los primeros de mayo, los esfuerzos de nuestros congresos, el trabajo que hemos hecho de tratar de convocar a los partidos de oposición en momentos claves para los debates, no solamente de la agenda laboral, sino de la agenda país, lo que uno ve es una CUT que ha estado permanentemente e históricamente comprometida con la necesidad de la unidad más amplia, social y política. No hemos sido nosotros los que nos hemos puesto desde la vereda del frente a darle lecciones a los partidos de triunfal puritanismo, ¿no? No ha sido la CUT que ha venido a fortalecer este llamado, ¿no?, a la atención, este movimiento social versus partidos, todo lo contrario, e incluso en el marco del estallido social siempre fuimos partidarios de que era necesario construir una alianza amplia, porque finalmente de otra forma es imposible. Acá solo la fuerza nuestra no es suficiente, solo la fuerza de la unidad de los movimientos sociales tampoco, por lo tanto siempre es necesario ir más allá. Esto es súper importante decirlo, porque si no, no contextualizamos ni entendemos los procesos. Ahora, en el marco del debate constituyente, lo que la CUT definió en su congreso de enero del 2020 fue empujar con todo el desafío constitucional. Para eso constituimos un Comando Nacional de Trabajadores y Trabajadoras, y poder bregar por, digamos, una acción decidida y una incidencia decidida del movimiento social, y en nuestro caso particular de la CUT, en el desafío constitucional, partiendo de una premisa: el proceso constitucional es un proceso en disputa, es decir, nada garantiza que por la movilización social en su minuto, ¿no?, la expresión de movilización social orgánica e inorgánica, ¿no?, a esas amplias masas movilizadas, o por la acción de, digamos, las organizaciones sociales y los partidos progresistas o partidos de izquierda, eso consolidara de suyo a los cambios y las transformaciones en la convención, y por lo tanto es y era necesario entender este proceso como un proceso en disputa que va a requerir también de una correlación de fuerzas sustantivas. En ese marco, nosotros hicimos muchos esfuerzos siendo parte del comando de trabajadores y trabajadoras para tratar de generar convergencia en mínimos comunes, cuestión que no se logró y que nosotros respetamos. Dijimos, bueno, no se puede, pues no, ahí está obligado lo imposible. Y luego, en el marco del proceso constituyente, el mandato que nosotros tuvimos por parte de nuestras orgánicas, del Consejo Directivo Nacional y del Consejo Ampliado, era generar y buscar los puntos de convergencia también para garantizar, primero, que los temas laborales estén presentes en la agenda, y a partir de eso también toda una ofensiva en torno a una agenda antineoliberal. Por otro lado, sí. En ese contexto lo hemos encontrado con mucha gente, pero nosotros no hemos sido convocantes de un esfuerzo que, por lo demás, todos sabíamos que era un esfuerzo infructuoso, para no decir inútil, ¿no? Todos entendíamos, y así lo conversamos también con quienes lideran este esfuerzo, Alejandro Goche, Lucho Mayra, entre otros. Nosotros le dijimos, mira, nosotros nos ponemos a disposición de acompañarlos, de ayudarlos en todo lo que se necesite, pero nosotros no hablamos de lista única, porque nosotros sabíamos, y ya era evidente todas luces, que lista única no iba a haber. No era un problema del Partido Comunista o de un sector, la propia Democracia Cristiana nos lo había señalado nosotros en conversaciones que tuvimos con el presidente del partido. Por lo tanto, nosotros le dijimos, mire, nosotros más que lista unitaria, lo que hacemos es acompañarlos en este esfuerzo, pero nosotros, como CUT, avanzamos en una estrategia unitaria. ¿Qué significa eso? Significa que no forzamos ni pretendemos forzar a los partidos, a aquellos que no pueden hacer, por los análisis, por las definiciones que tienen, pero sí tratar de que existan temas en los que podamos converger y apoyos que puedan ser transversales. Temas, evidentemente, para nosotros son el debate laboral, el valor del trabajo en el centro de la sociedad, etcétera, ¿no? Que es lo que hemos venido señalando en distintos minutos. Y por otro lado, apoyos transversales respecto de nuestras candidaturas. Nosotros, como CUT, hemos presentado, y de manera bien tardía, lo hicimos, no por una cuestión simplemente que nos pidió la máquina. Nosotros hicimos este esfuerzo tardío porque pusimos por sobre la definición de candidatura y de cupo el tema de los contenidos, pero obviamente los contenidos tienen que representarse con dirigentes, y presentamos 24 precandidatos y precandidatas de la CUT, y sobre eso hicimos una ofensiva al menos con tres partidos, que fue la Democracia Cristiana, el Partido Socialista y el Partido Comunista. Conversamos con los tres presidentes de los partidos, el equipo mandatado por la CUT del Ejecutivo para estas conversaciones, señalándoles esa necesidad de estrategia unitaria y de apoyos y respaldos a las candidaturas del mundo sindical y de la CUT, que no siendo independientes podían tener cupos dentro de los partidos, ¿no? Porque si fuera por independiente, bueno, ya, pero no, acá tenemos gente que es militante, de reconocida militancia, y lo que le pedíamos a los partidos es que hubiera un apoyo transversal a esta figura. Ese fue el esfuerzo concreto que desarrolló la CUT. Esa era la tarea que tenía, ¿no? Y ese es el trabajo que nosotros hicimos. Y en ese otro esfuerzo, que no es un esfuerzo de la CUT, sino que de otros actores del mundo social y actores del mundo político, con a quienes nosotros le tenemos mucho respeto y cariño, digamos, pero que no compartimos estrategia de lista unitaria, lo que hicimos fue más bien acompañarlos en este esfuerzo y tratar de ser contribuyentes. Lamentablemente esto se terminó prestando a una presión indebida a ciertos sectores, particularmente al Partido Comunista, cuestión que nosotros lamentamos y que rechazamos. De hecho, yo participé en la primera reunión, de estas últimas que se señalaron, porque dijimos, mira, nos ponemos a disposición, los acompañamos en este esfuerzo, pero una vez que vimos en lo que se transformó, yo misma hablé con algunos personeros de este equipo y les dije, miren, no cuenten con nosotros, porque nosotros no estamos para estas presiones, porque no corresponde y porque nunca fue el esfuerzo, y se los dijimos con mucha claridad, con mucha transparencia. Nosotros no vamos a forzar a ninguna fuerza política ni a ningún actor social a que obligadamente, a través de los medios, tenga que sentirse presionado a construir una lista unitaria cuando no hay capacidad, primero, porque las estrategias de los partidos ya estaban claras, y por otro lado, cuando los temas del mundo del trabajo y los temas, ¿no?, que a nosotros nos convocan respecto de cambios y de transformaciones, tampoco son tan nítidos. Entonces, ese fue, y producto de ello, yo no seguí participando en las reuniones, que les dije con bastante respeto, nosotros en esto tampoco hacemos de estas cuestiones una cuestión vital, y por eso incomoda tanto y molesta tanto el tono con que la prensa asumió este tema, este sido forzado para tratar de presionar al Partido Comunista y al Pacto Chile Digno a tratar de incorporarse o responsabilizarlo de eventuales fracasos electorales, porque a nosotros nos parece que es absolutamente inapropiada, que no corresponde y es un esfuerzo en el que jamás la CUT va a estar, porque nosotros no compartimos esa manera de hacer la política, así como no presionamos al Partido Comunista hoy día respecto de que tenga que forzadamente construir una unidad sobre conceptos o sobre esfuerzos que no comparte. Tampoco lo hicimos en su minuto con otras fuerzas de la concertación cuando no se podía romper la exclusión y todos bregábamos por romper la exclusión, y algunos partidos de la concertación no quisieron en su minuto, ¿no? Hace años atrás. Bueno, en ese minuto tampoco se les hizo emplazamientos a ellos, por lo tanto en eso nosotros somos de una sola línea como central, pese a que nosotros hemos dicho siempre, y vamos a insistir en ese esfuerzo, que acá lo que se requiere es una correlación de fuerzas lo más sólida, amplia y muy, muy robusta para poder efectivamente generar los cambios y transformaciones profundos que pasan, a nuestro entender, no solamente por garantía de derechos en el marco del debate constitucional, sino que también por un debate profundo sobre un modelo alternativo al modelo neoliberal. Y sabemos que para eso necesitamos más fuerza que la fuerza propia, y ese esfuerzo lo vamos a seguir haciendo de aquí en adelante. Bárbara, y en ese sentido, ¿cómo interpreta que esta convocatoria que hacen los partidos de Unidad Constituyente y no la Central Unitaria de Trabajadores, como usted bien nos aclara, se haga tan al límite de plazo? Y además, otro de los focos de los medios de comunicación ha estado orientado a las palabras del presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chaín, quien acusa particularmente al Partido Comunista de cerrarse que la oposición presente una lista única de convencionales. Le pregunto su diagnóstico político, porque aquí la Democracia Cristiana aparece como el partido que ha buscado el diálogo constantemente. Mira, yo por eso digo, resulta, al menos inapropiado, ¿no? Para no hacer juicio, que un esfuerzo genuino, yo no dudo de la disposición genuina de algunos actores que han sido parte de este esfuerzo por construir la lista única, se termine transformando en la práctica en una encerrona a un partido político. Eso, francamente, eso impide cualquier posibilidad de diálogo y daña las mínimas confianzas que uno trata de construir. Yo creo que eso es lo más complejo de un escenario como este, y creo que en eso los medios de comunicación han jugado un rol nefasto, además, ¿no? Porque terminan transformando este debate de la política en blancos y negros, cuando todos sabemos que la política es mucho más, estos polos, ¿no? Tiene mucho más matices en su convivencia. De hecho, el propio presidente del partido, mi presidente, ha señalado: mire, acá podemos a lo mejor ponernos de acuerdo en algunos temas, pero no vengamos con la cantinela de que la única manera de que esto se pueda hacer es que tengamos que hacerlo en el marco de una lista unitaria. Vuelvo a reafirmar, nosotros conversamos con el presidente del Partido Comunista, con el presidente de la Democracia Cristiana y con el presidente del Partido Socialista, y en el caso del PPD, en el caso del ADC y en el caso incluso del Partido Socialista, se señaló que si no se lograba la lista unitaria, bueno, había que hacer esfuerzos por al menos dos listas sólidas. Entonces, acá acá se trata de construir una imagen pública que, no se condice con la realidad. Porque la Democracia Cristiana fue muy clara en señalar que ellos estaban por una lista, por dos listas. De hecho, lo señalaron también en las reuniones que se hicieron. ¿Ah? Dijeron ciertamente que ellos no estaban en contra de generar una unidad, un pacto, qué sé yo, pero trataron y siempre fueron muy claros en señalar de que ellos no estaban por la lista unitaria. Entonces, cuando finalmente lo que uno ve a través de los medios de comunicación y las expresiones públicas de los presidentes es que el problema es de un sector, de un partido, claramente uno no puede estar de acuerdo con eso, porque primero no es fiel reflejo de la realidad, y segundo, porque lo que muchos de nosotros tratamos de hacer, entendiendo ese contexto, no era obligarse a una lista única, sino que una, insisto, estrategia unitaria que permitiese que finalmente los temas relevantes estuvieran sobre la agenda y no que quedáramos atrapados en una cuestión solo formal o meramente formal de decir: no, mira, vamos a ir tanto de partidos, tantos independientes, que además también es un gran tema, ¿eh? Yo quiero decir que, por ejemplo, nosotros fuimos críticos en el marco de estas reuniones, lo señalé yo, lo señaló nuestro secretario general, don Alberto Díaz, de esta como enamoramiento de decir: no, mira, aquí los partidos tenemos que ponernos a disposición, ceder nuestros cupos y de garantizar el 50% de independientes. Nosotros decíamos: bueno, sí, está bien, es muy importante que hayan independientes en la convención, pero ¿qué es lo que van a ir a representar? ¿Van a ir a defender las políticas del modelo? O sea, ¿qué es lo que marca la diferencia entre un militante de un partido y un independiente, que lo hace tan distinto acá, y cuando la ciudadanía entendemos nosotros sin pretender representarla ni hacer una vocería que no nos corresponde, cuando la ciudadanía dice, mira, convención constitucional, cuando la ciudadanía habla del apruebo, lo que está poniendo sobre la mesa es la necesidad de cambios y de transformaciones, más que solo señalar el tema de los independientes. Hay un peso específico respecto de no querer que actores tradicionales de la política institucional estén representados, pero eso no significa de suyo que cualquier independiente, entre comillas, es bueno, ¿no? Porque creo que ahí también hay un debate que hacer. De hecho, nosotros señalamos, en la única reunión en la que yo participé, señalé con mucha fuerza que acá nosotros no aceptábamos que se nos pusieran igualdad de condiciones, por ejemplo, como movimientos sociales, que hemos bregado históricamente por la unidad, que hemos hecho esfuerzos en distintos momentos, que nos hemos movilizado no solamente el 18 de octubre, sino que históricamente, que luchamos por recuperar la democracia, que se nos pusieran igualdad de condiciones, o que se nos dijera, no, mira, ustedes están pasados de moda, hoy día lo que se lleva es ser independiente, para darle una prioridad a personas que no tenemos idea de qué es lo que representan, si es que representan a alguien, o que eventualmente podrían representar los intereses de el gran empresariado, por ejemplo. Entonces, ahí efectivamente tenemos, yo creo que ya ha habido una debilidad en el debate que se ha dado respecto a esta materia, que para nosotros es muy complejo y que evidentemente hace mucho más difícil cualquier posibilidad de construcción unitaria, porque no solamente estás lidiando con el desafío de contenido, que es lo prioritario, ¿no? El carácter de lo que te une, el esfuerzo transformador que te une, sino que además con una cuestión más de estética, que al final del día tiene muy poco de fondo, pero que termina determinando mucho cómo se terminan consiguiendo las cosas. Bárbara, y por otro lado, ¿cómo están abordando ustedes desde la Central Unitaria de Trabajadores el desafío de llevar candidatos a constituyentes? Ya este 11 de abril vence el plazo, y también a propósito de eso, las coordinaciones que existen con el Comando Chile Digno, Verde y Soberano, tratándose de un bloque que le da un papel muy protagónico a los movimientos sociales, a las organizaciones, etcétera. Bueno, nosotros teníamos, como digo, el mandato, y es lo que hemos estado trabajando estas últimas semanas, por lo menos el último mes, que una vez que ya hicimos pública nuestra candidatura, el mandato era hacer todo lo posible por darle viabilidad. Eso es un escenario complejo, porque así como existe, digamos, disposición y voluntad y un llamado, ¿no? Desde lo que se ha hecho en décadas de lucha, a estos partidos, a los actores sociales, de garantizar, digamos, la presencia del mundo sindical, esa presión existe desde todos los frentes, legítimamente. Pero ahí podría decir aquí, no, mira, aquí hay sectores que no tienen esa legitimidad, no, legítimamente aquí hay sectores del mundo social, estoy hablando, que también han demandado su lugar, y eso tiene que conjugarse con el legítimo derecho que tenemos los partidos también de llevar a nuestros candidatos, candidatos de nuestros, de nuestras filas. Entonces, esto no es fácil, no ha sido fácil. Y yo creo que en eso yo en eso también quiero ser muy clara. Acá no estamos haciendo un juicio de valor, no estamos diciendo, oye, mira, qué malo los partidos que no nos llevan. Esto es muy complejo, creo que ha sido un trabajo titánico por parte de los equipos que están a cargo de los distintos partidos, y en el caso de Chile Digno, nosotros, y tal como nos dijo el presidente del Partido Comunista cuando nos reunimos como PUT con él, nos dijo, miren, acá nosotros tenemos una voluntad cierta de llevar dirigentes sindicales, porque creemos en la necesidad de que los trabajadores y trabajadoras, sus dirigentes, y los temas del mundo del trabajo estén representados en la Constitución, porque no podemos abordar el desafío de un cambio de modelo neoliberal hacia un modelo alternativo si es que eso no pasa también por establecer una nueva mirada respecto a la relación capital-trabajo. Por lo tanto, nosotros en eso hemos visto disposición, lo mismo escuchamos, y hay que decirlo con todas sus letras, por parte del presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, y lo mismo vimos, esa misma disposición vimos por parte del presidente de la Democracia Cristiana. Ahora, ¿cómo eso se va a concretar? Es parte de lo que se está jugando en estas horas, ¿no? En estos días, que eso significa que van a ir los 24 precandidatos y precandidatas, yo creo que eso es algo que uno ya a estas alturas puede decir con claridad no va a ocurrir, pero que puede haber una representación interesante es parte del desafío en el que estamos ahora. Ahora, en eso yo también quiero ser bien clara, nosotros lo que hemos dicho es que este problema no es un problema de cupos, es un problema de proyectos, y y por lo tanto acá, así como legítimamente los actores sociales demandamos un espacio, los partidos deben resguardar también su propia representación. Esto tiene que ser entendido como un digamos, la construcción de un colectivo virtuoso, ¿no?, donde todos los que nos reunimos debemos ir a contribuir y a digamos, respaldar y a construir las mayorías para que efectivamente en el marco del debate constitucional se consoliden las propuestas que nosotros demandamos. Así entendemos el desafío que hay. Sabemos que no es fácil, que siempre va a haber quienes no queden satisfechos, ¿no?, con su representación, pero al menos nosotros sí le hemos solicitado, como decía, a estos partidos que tienen representación sindical relevante, que no dejen de hacer un esfuerzo mayor, porque representantes que son militantes de Lucila y que además son militantes sindicales efectivamente están representados en la nueva constitución. ¿Qué significa eso? Significa que no da lo mismo si nosotros vamos en el distrito, qué sé yo, ¿no?, un distrito X que tiene cero posibilidad de electividad, que si vamos en distritos donde efectivamente tenemos capacidad de ser electos. Ese es el desafío concreto que le hemos planteado a los partidos. No se trata solo de decir, mira, sí, voy a llevar dirigentes sindicales o dirigentes sindicales, sino que se trata de que efectivamente eso vaya de la mano con la capacidad de ir en distritos competitivos. Ahora, claro, esto es una elección. Nadie pretende que por ir en un distrito donde hay, no sé, diputados, diputadas, alcaldes, alcaldesas, concejales, concejalas, uno tenga la elección ganada. O sea, eso no entiendo, que van a haber independientes, que va a haber otros actores, que vamos a tener que dar esa pelea, pero eso no puede significar que finalmente nosotros dejemos como a la buena de Dios, como diría cualquiera, como diríamos popularmente, la posibilidad de electividad de dirigentes sindicales. Y esa es la pelea en la que estamos ahora. ¿Cómo se vaya a resolver? Bueno, nosotros también en eso somos respetuosos, no vamos a ejercer presiones indebidas, y estamos en espera de cómo entonces los partidos hagan esta o den esta señal importante hacia el mundo sindical y particularmente hacia la CUT, que ha jugado un rol relevante durante muchos años en la posibilidad de construir estas mayorías sociales y políticas que nos permitan derrotar las políticas neoliberales. Claro, y como usted bien señala, más allá de los de las convocatorias que se han hecho a la unidad en el plano electoral, hay un tema de fondo que es poder tener un criterio unitario como oposición o como fuerzas progresistas para enfrentar este desafío de redactar una nueva constitución y que se desmarque completamente de la anterior, porque la crítica principal radica en el neoliberalismo y las consecuencias que ha traído a nuestra sociedad. En ese sentido, el vicepresidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, ha señalado que este no es un tema de oposición y derecha, sino que de fuerzas, sectores antineoliberales y sectores neoliberales en la disputa de ideas. ¿Cómo observa ese debate? Bueno, yo comparto plenamente lo que ha señalado Jaime. Creo que efectivamente ese es el gran debate, pero yo diría que en eso también tenemos que tener cuidado. Efectivamente, uno podría decir la contradicción que marca, ¿no?, lo que es el desafío constitucional está determinada por los sectores que se reconocen abiertamente como antineoliberales y aquellos sectores que pretenden generar cambios dentro de los marcos del modelo, ¿no? Esa es, como yo diría, efectivamente la línea divisoria fatal. No obstante eso, creo que hay que tener claro que incluso dentro de las filas de los propios partidos que hoy día conforman, por ejemplo, Unidad Constituyente, hay dirigentes y militantes de base que son y que se sienten antineoliberales. Por lo tanto, ahí yo creo que nosotros no debemos dejar de reconocer, y a nosotros nos pasa particularmente en el mundo sindical, que tenemos muchos dirigentes que, siendo militantes de estos partidos, uno no puede cerrarles la puerta porque finalmente desde la base se sienten y han estado trabajando permanentemente por el combate antineoliberal. Lo digo porque creo que ahí hay una disputa también. No es una disputa, aquí no se trata, digamos, de que vamos a andar robando militantes, pero sí hay que, y yo creo que en eso uno tiene que ser súper consciente, de que tenemos dentro de esos propios partidos que no han hecho una definición clara y abierta antineoliberal, sectores que sí genuinamente han luchado y tienen una convicción y una consecuencia al neoliberal en su hacer y en su trabajo político que es necesario destacar. Ahora, Eso, si bien uno podría decir, no es un debate solo de izquierdas y de derechas, evidentemente que sí marca una diferencia ideológica. Es decir, nosotros no podríamos pretender ni podríamos decir que acá no hay sectores de derecha o de extrema derecha que están tratando de jugar un rol. Es cierto que son defensores del modelo, pero hay que poner muy en claro que también se trata de sectores de derecha y particularmente algunos de ellos de extrema derecha, con los que incluso los bloques más, entre comillas, ¿no?, como se dice, más más de centro a derecha, hoy día están pactando. Entonces yo no diría que está superada la contradicción tampoco izquierdas y derechas. Para algunos es muy cómodo señalarnos que eso está superado. Yo diría, ojo ahí, porque a partir incluso de la experiencia que se vio el día de ayer en Estados Unidos, uno podría decir, aquí hay voces que siguen actuando y que siguen existiendo y que siguen siendo germen, algunos dicen del populismo. Yo tiendo a pensar que son más bien grupos vinculados a tendencias más fascistas, y por lo tanto creo que en ese sentido nosotros, al menos desde el mundo que se reconoce de izquierda y no solamente progresista, tenemos que tener también una mirada atenta, ¿no?, diría yo. Esas fueron entonces las palabras de la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa. Le agradecemos mucho por conversar con Radio Nuevo Mundo. No, muchas gracias a ustedes. Yo espero que lo último se haya escuchado bien, pero sí, tenía que estar bien en el centro temprano, entonces ando con la mascarilla, con todos los elementos de protección, a cuidarse mucho también. Este es un tiempo complejo, nos ha tocado duro. En el caso del mundo sindical, tenemos y estamos viviendo una situación muy crítica a nivel del desempleo, de la cesantía. Solamente ayer nos enterábamos de 500 despidos en Banco Chile, empresa de Luxic, del grupo Quiñenco. Vamos a tener más despidos luego de los más de 1.500 que hubo en el metro. Vienen nuevos despidos probablemente esta semana, nos estaba informando el presidente de la Federación, Eric Campos. Entonces, acá estamos viviendo una situación muy compleja y un aumento del contagio que nuevamente puede impactar y golpear a la clase trabajadora, así que a cuidarse mucho y a estar muy alerta, porque vamos a tener un tiempo muy complejo y estamos ya viviendo un tiempo muy complejo respecto de los desafíos en el mundo del trabajo. Sí, por eso mismo en otras instancias seguiremos abordando esas materias en torno a la crisis de empleabilidad que hay en nuestro país. Hasta luego, Bárbara, que esté muy bien. Un gran abrazo para ustedes, que tengan una muy buena jornada. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.